estás? Buen día. Acá Silvia. Buen día. Silvia, Javier y Daniel te saludan y queríamos contactarte para, bueno. ¿Qué tal, Mateo? Buenos días, ¿cómo están? Queremos preguntarte, bueno, ¿cómo estás viviendo las horas previas, digamos, para este para esta presentación, donde va a estar Agustín Ronconi también, y qué material tenés para presentar? Bueno, primero gracias por la invitación, por el llamado, la verdad, me puse contento. Y bueno, lindo, lindo, aunque parezca mentira, nunca, todavía no toqué en el Bondi. Mirá. Y es un espacio que habito hace tiempo, entonces me pone contento en principio porque era como un pendiente, ¿no? De decir, bueno, un día de estos, a ver cuándo se arma para tocar ahí. Claro. Y me copó también que fuera la invitación, bueno, junto con Agustín, que no lo conozco, pero que sé que la música que hace es muy linda, entonces, bueno, como muchas puertas hay nuevas para abrir. Y bueno, justo recién ahí estaba tocando un ratito y pensando, creo que capaz toque algunos temas nuevos, algunos del disco que está saliendo ahora, así que como un variadito de unos poquitos temas, sí. ¿Ya tiene título ese disco? Ese disco tiene título, se llama Dime Dónde Voy y está saliendo mañana. ¡Upa! Mirá vos, sí. Mira que estarías presentando el material que sale mañana, nada, al día siguiente acá. Al día siguiente, claro, ya estaría ahí de primera rueda de presentación, así contento, ¿no? De celebración, digamos. Vos seguís, solés tocar, ¿no? Solés tocar mucho, hacer presentaciones en distintos espacios, tanto locales como en Capital y en otros lugares. Y eso es por invitaciones, porque nada, vos los buscás, tenés un productor. ¿Cómo se da esa rueda para la circulación de tu música? Mira, no sé si diría que toco mucho. La verdad que no toco mucho, pero en general porque... Bueno, el año pasado estuve grabando y este año, sobre todo, lo estuve dedicando a ensayar y armar la banda para la presentación de este disco, que va a ser en septiembre en un teatro y va a ser como algo más, con mucha más elementos, más armado. Entonces me dedico bastante a darle bola a eso, pero así en plan solista sí, a veces porque me invitan de lugares, a veces yo con intención de buscar alguna fechita, ahora en agosto también tenía ganas de hacer alguna por acá por Mashwitz, pero de a poco, la verdad que no estoy saliendo tanto, pero la intención es que ahora cuando salga el disco ya empezar a rolar para poder compartirlo, sí. Y dijiste teatro, ¿qué teatro? ¿Tenés ahí idea? ¿Tenés algo cerrado? Sí, es en un teatro en Capital que se llama El Alambique, que es en Villa Pueyrredón. Sí, sí. Es un teatro muy lindo, de barrio, y que la verdad que está muy copado, es muy lindo el teatro, y bueno, sí, ya tenemos fecha cerrada para tocar ahí. ¿Te presentas ahí vos con tu disco y algunos artistas invitados? ¿Qué onda? Sí, me presento en principio con banda, con una banda estable. Bien. Y con invitados también, sí, con diferentes invitados. Bueno, estamos como acelerados así en las preguntas, pero queríamos cerrar con vos. Hoy le comenté a Agustín y vos anda preparándote porque si todo esto sale como tiene que salir, te voy a invitar seguramente a tocar. Y vos que decís que no lo conocés, bueno, te digo que como ser humano es un ser humano hermoso y muy abierto y va a ser algo interesante que se puedan juntar ahí en... Se puede juntar ahí, no, acá, en el Bondi, claro. Cultural, acá en Dorado 1518. Qué bueno, Dani. Sí, yo pensé eso, ¿no? También, digo, si nos convoca el Bondi, sí. algo lindo debe haber, ¿no? Sí. Esa es la premisa principal, claro. Me parece. Es un poco a beneficio de Radioactiva, su festival Radioactiva, uh-huh. Porque bueno, la sí. Radio comunitaria, sabés cómo estamos, la sí, problemática sí, sí. Tenemos, y no solo no nos apoya los organismos estatales, sino que algunos tratan de eliminarnos, así porque les molesta nuestra voz. Pero, y una de las cuestiones, premisas de esa, difundir música que están ahí emergiendo y que están creciendo. Vos tenías un disco anterior. Tengo un disco anterior, sí. ¿Qué se llama? Que se llama Aquí y en todas partes. Aquí en todas partes. Bueno, me imagino que es toda una cuestión de un esfuerzo muy fuerte, de mucha fe, de mucha perseverancia, poder difundir. Así que esperemos que el sábado 3 de agosto puedas estar acá junto con Agustín abriendo el show. Vamos a tener un buffet sí. acá también interesante. Ajá. Y sí. No, sí, me siento que también es un poco resonante, ¿no? Digo, ustedes desde la radio, nosotros quizás desde la música. Sí. Yo siento que no dejamos de ser interdependientes también, ¿no? Entonces, para mí es muy lindo y lo siento como una, por un lado, una linda posibilidad y también cierta responsabilidad, ¿no? De apoyar estos espacios, de bancarlos, o sea, cuando me invitaron al toque, para mí era desde el corazón, era un sí, porque ¿cómo decir que no? porque pues claro, ¿no? Me parece claro. Que es lo que hay que hacer ahora y es lo más importante, bueno, estar ahí juntos, ¿no? Sí. Estar ahí juntos y apoyarnos en las diferentes movidas que haya, así que bueno, ahí vamos a estar. Muchísimas gracias. Nada, qué lindo escucharte. Gracias por participar, por colaborar, por querer colaborar con este medio alternativo. Por favor. Y bueno, un abrazo gigante y nos vemos el sábado. Perfecto. Bueno, chicos, muchas gracias, un gran abrazo y nos estamos viendo el sábado. Dale, abrazo a vos y muchas abrazo gracias. Abrazo enorme. Dale. Gracias, Dani.